Soy carbonero que vengo de las cumbres, sí señor. Con mi carboncito negro que vierte lumbres de amor. De las cumbres del Rosario, de otros pueblos y el volcán. Bajo siempre solitario a venderles mi carbón. Señor, duda es buen carbón, duda cómpralo usted, duda de Nacascol, tururí de Chaperno y de Copinol, todo señor es buen carbón. No sé qué hacer sin este carbón, que te lo mejor, se lo juro yo, y si yo me voy no regreso más. Yo no sé qué hacer sin este carbón, que te lo mejor, se lo juro yo, y si yo me voy no regreso más.